Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. ¿Qué hora estamos para decir la forma de comunicarse? ¿Por qué no vamos a estar? ¿Estamos bien? Sí. ¿Es un horario prudente? Sí, sí. Bueno, entonces se pueden comunicar al 433-4160 o 61 y marcan el interno 106. También lo pueden hacer mandándonos un correo electrónico a ibiceversa.radio@gmail.com. Para escucharnos en diferido, ¿cómo se hace? Para escucharnos en diferido lo pueden hacer al www.ibiceversaradio.blogspot.com. Bien, y si nos están escuchando por el 88.7 del dial, les decimos que nos pueden escuchar también en el www.radiorevés.com.ar, y si nos están escuchando en ese, viceversa, nos pueden escuchar también en el 88.7 del dial. Bien, ¿puedo mandar un saludito? Dale, más. Quiero mandar un saludito a otro amigo que llegó recién hace un ratito, que suele venirnos a visitar también. Él es Paco Ponza, el trompetista de nuestro grupo. Habíamos pensado en que se le podía decir trompeta Ponza, pero después nos dimos cuenta de que tiene como un tufillo a dirigente sindical de la CGT o a jefe de Barra Brava. Así que simplemente le decimos Paco, que quizá no se puede prestar la misma confusión, pero no. Trompeta Ponza. Bueno, Diego, te dejé algunos papelitos ahí para que de la manera más azarosa posible. Hola, Lore. Nos llegó la Lore que nos saludó desde el otro lado. De la manera más azarosa posible, vos ahí anotados algunos países de América Latina, vos vas a poder ir sacando y yo te voy a cantar la justa. No, vamos a comentar algo sobre cada país que vos vas sacando. Bueno, vos dirás entonces cuando quieras que yo saque un papel. Ya, por favor, no necesitamos escribano, ¿verdad? Bolivia. Elecciones. Elecciones. Sí, se vienen las elecciones en Bolivia. El 6 de diciembre son las elecciones para presidente y vice. Uh-huh. Y para los miembros de la Asamblea Plurinacional, o sea, la Cámara de Senadores y Diputados, que con la nueva constitución, que está vigente desde febrero, ellos van a ser la Asamblea Plurinacional, va a ser la encargada de poner, de reglamentar, digamos, poner en funcionamiento la constitución. Bien. ¿Qué pasó por el lado de la derecha, de la oposición por derecha, Evo Morales? Tuvieron un problema los opositores, que fue que los tres referentes que tenían el partido renunciaron los tres a ser candidato a presidente. No recuerdo quién era, uno de ellos era Carlos Mesa, el que había sido presidente luego de que echaran a Sánchez de Lozada. Él fue uno de los que se negó, se quedaron sin referentes. El que quedó ahora, ahí me dicen que me coloque bien frente al micrófono. El que quedó ahora como el mayor referente de la oposición es Manfred Reyes Villa. Ajá. Él fue prefecto de Cochabamba. No solo eso, sino que muchas más cosas. Él está por el Plan Progreso. ¿Tiene respaldo de, adivina de quién? La verdad que no sé. Es un par de prefectos como lo de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, es decir, de departamentos de la Media Luna Oriental de Bolivia. Y además, por supuesto, de los medios privados, que se encolumnaron todos atrás de él. Qué casual, ¿no? Es como que vos agarrás un diario y lees Ecuador y lees que por un lado están los medios privados y por otro está Correa, por ejemplo. Bolivia también, etc. Bueno, ¿sabes quién va de vice? De candidato vice de Manfred Reyes Villa. va Leopoldo Fernández. Leopoldo Fernández es ex prefecto de Pando, que en este momento se encuentra en la cárcel, detenido en la cárcel, por la masacre de alrededor de 30 campesinos en septiembre del año pasado. Uh-huh. Bueno, ese es el candidato que llevan a visitar. Pero no también. Es muy estratégico eso. Se ve, asusta un poco, ¿no? Porque uno dice, bueno, aunque sea, quizá lo tendrían que caretear. No, se ve que eso suma más voto que lo que resta. Digamos, es una tristeza. Bien, te voy a decir cuál es la oposición por izquierda. Hay dos ex aliados de Evo, ex militante del MAS, que van a presentar candidatos por izquierda. O sea, candidatos propios, como si fuera una oposición de izquierda, corriendo por izquierda a Evo. Uno es Román Loaiza, que se presenta por el partido con la sigla Gente, que la verdad suena bastante feo, una millón de personas. Él es ex jefe de la bancada constituyente del MAS y ex miembro de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A él lo está apoyando también Felipe Quispe, el Malcu, sí. Histórico dirigente también de ahí, que él desde la primera hora estuvo enfrentado con Evo. Uh-huh. El otro ex MAS que se presenta por la agrupación Pulso es Alejo Vélez, un dirigente campesino de Cochabamba. Y déjeme que diga una cosa más sobre Bolivia. Sé que se están dando varias discusiones adentro del MAS porque muchos representantes de movimientos sociales sienten que en la definición de las candidaturas a senadores y diputados para diciembre están perdiendo terreno, los están dejando de lado frente a otros sectores. Por ejemplo, el MAS sumó como un triunfo estratégico electoral a la lista de senadores a Ana María Romero de Campero, que es ex defensora del pueblo, una periodista católica que tiene mucha llegada a las clases medias. Se ve que ese es uno de los lugares fundamentales donde se da la disputa en las clases medias. Uh-huh. Digamos. Parece que las críticas y las discusiones vienen por el lado de que en el MAS por ahí se estaría priorizando cierta cuestión estratégica electoral para ganar, dejando de lado a los históricos militantes del movimiento y de las luchas. Eso por lo menos están discutiendo algunos ahí. ¿Sacás otro papelito? Saco otro papelito y sale el Uruguay. Elecciones. Elecciones también hubo, no habrá. Habrá también. Hubo elecciones el domingo pasado, uh-huh. Se habrán enterado de los resultados, se especulaba. Muchos se preguntaban si todos sabían que Mujica iba a ganar, se preguntaban si lograría hacerlo en la primera vuelta o no. No lo logró. Sacó el 47,5%, necesitaba el 50+1. Se ha ido en segundo lugar por el candidato de Partido Blanco, el expresidente Lacalle, que fue presidente entre el 90 y el 95. Él sacó el 28,5. Y en tercer lugar, Pedro Bordaberry, del Partido Colorado. Este es hijo del dictador Bordaberry, que gobernó entre el 73 y el 76 Bolivia. Él sacó el 16,6 y apenas salieron los resultados, salió a decir que él iba a apoyar al Partido Blanco. Claro. ¿Cierto? Lo que llevó a Mujica a decir que en las elecciones se iba a enfrentar contra el Partido Rosado, la mezcla de blanco y colorado. Ahora, ¿qué se piensa para esta segunda vuelta en términos de alianza? Digo, ya el presidente del Partido Colorado o el candidato del Partido Colorado ya sale a anunciar que se va a aliar con el Partido Blanco. Sumando estos dos partidos, estaríamos pensando en qué cantidad de porcentaje de candidatos, de votantes. No sé, o sea, si uno sumara los números que dieron en las elecciones, saldría un 45% de los votos, uh-huh. Digamos, ni siquiera así llegarían a lo que obtuvo Mujica. Igual eso no es una cuestión matemática, aunque sí es lo más probable que los que votaron al Partido Blanco y el Colorado voten al Partido Blanco ahora. Igual, en general, parece ser que Mujica gana el balotazo. No es que la tiene súper fácil, pero debería ocurrir algo verdaderamente raro para que no gane. Déjame que te diga dos frases que dijo Lacalle, el candidato del Partido Blanco. Cuando era presidente, refiriéndose a los empleados públicos, dicen: ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago. Eso en plena conflictividad con los empleados públicos, ¿no? Y ahora, en esta campaña, hace dos meses, en la discusión, entrando en la discusión sobre el gasto social, dijo que respecto al gasto social, a la casa de gobierno iban a entrar con una motosierra para recortarlo. Eso se tuvo que salir a decir a las dos horas, porque no quise decir eso, quise decir que íbamos a tener más cuidado, qué es eso, pero el pez por la boca muere. Bueno, hubo dos referéndums junto con las elecciones en Uruguay, bastante importantes. Uno era para ver si se anulaba la ley de caducidad, que es una especie de punto final uruguayo que ha impedido el juzgamiento a los genocidas de Uruguay. Y el otro era para ver si se aprobaba que los uruguayos residentes en el exterior, que son muchísimos, pudieran votar por correo. Ninguno de los dos se logró. Para los dos había que sacar más de un 50% de voto afirmativo. Solo 47,36% de los electores votó para que se anulara la ley de caducidad. O sea, por 3.5 no llegaron al 50%, así que la ley de caducidad o de impunidad sigue vigente. Y para el voto por correo fue menos, incluso el 37% de los electores fue solamente el que decidió que sí se pudiera votar por correo. Así que se va a poder, la única forma va a seguir siendo ir a Uruguay a votar en las elecciones, los que vivan afuera. Hice trampa. ¿Los miraste? Miré los dos papelitos y elegí. Estaba Venezuela y estaba México. Como vamos a hacer uno de los dos, elijo México. Narcos. Claramente, en México hay narcos y zapatistas. Si no estás con uno, estás con el otro. Eso es claro acá, en la China. No, bueno, estuve leyendo una nota interesante sobre los narcos que apareció en la Rolling Stone. Tiene una nota interesante a veces la Rolling Stone. La verdad. No justifiques tus elecciones a la hora de leer cosas. No la justifico, digo, porque la leo. Porque me parece que tiene notas interesantes. Y además me mantengo el día en los discos y en la situación internacional de rock and roll, como sabrás. Bueno, pero me interesó esto de la nota, que ¿cómo operan los carteles mexicanos en Estados Unidos? Los carteles mexicanos han tomado el ejemplo, el mejor ejemplo que podrían tomar en cuanto a eficiencia, que es lo que busca toda empresa, digamos. Le ha copiado a las multinacionales en su modelo de eficiencia. ¿Qué están haciendo los carteles? Tercerizando. Ajá. Tercerizando, es decir, los carteles no desarrollan una estructura propia en los carteles mexicanos en Estados Unidos para vender la droga, sino que lo que hacen es contratar pandillas o parte de la mafia mexicana, sobre todo contratan pandillas hispanas o miembros de la mafia mexicana que estén en Estados Unidos. En menor medida, de vez en cuando, algunas pandillas también estadounidenses, pero que son utilizadas más como fuerza de choque ocasionalmente porque son más difíciles de controlar, en todo caso, son más impredecibles por ahí para la relación con los carteles. Entonces, ¿qué hacen? Contratan pandillas o miembros de la mafia, entonces los carteles se desentienden de toda la estructura de la venta y de todo lo que implica una vez que la droga pasa la frontera, digamos. Eso le implica una reducción del gasto, digamos, no se tiene que preocupar por ese gasto, y una reducción de todos los dolores de cabeza que implica tener esa venta. ¿Cómo hacen para controlarlos? Ellos les venden a las pandillas. Las pandillas a su vez tienen niveles de dealers, de vendedores, desde el más pinche hasta los más capos. Van creciendo tal cual la empresa, un vendedor, un dealer se esfuerza por pasar del nivel silver al nivel gold. Ajá. Y luego al nivel platinum. Ajá. Cada escalón que sube le permite disponer de una mayor cantidad de drogas de diverso tipo para vender. Y entonces van haciendo eso. Y los ¿cómo controlan? Y sobre todo a los que están en uno de los escalones medios o altos de la cadena de dealers. Ellos saben que si la policía los detiene y si ellos llegan a decir algo, está la familia en México. Y no hay tu tía, digamos. Y ahí está las familiares que están en México están como rehenes. Él sabe que si canta algo, aparece muerto al día siguiente. Y eso es así, no hay tu tía. Bueno, nosotros con todo el sensacionalismo estamos acostumbrados últimamente a ver a cada rato en el diario que aparecieron 12 cuerpos decapitados y chorrea sangre la página del diario. No te enteré bien por qué, para variar, pero bueno. No es chiste. Y déjame decirte una cosita más sobre México. ¿Sabes cuánto? ¿Qué hacen los carteles? Los carteles, lo que venden sobre todo, según el periodista de esta revista, lo que hacen sobre todo es, más que vender la droga, o sea, su negocio principal no es vender la droga, sino funcionar intermediario facilitando el acceso al mercado estadounidense, que es el mercado más grande del mundo para drogas. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque en los 80, el presidente Reagan de Estados Unidos logra cerrar o cierra de alguna manera la ruta del Caribe para las drogas. Entonces queda siendo México la única, la principal ruta. Y luego, a partir del 94, con el NAFTA, el Tratado del Atlántico, Norte, no, es el OTAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se facilita el envío de productos a través de la frontera. Entonces, todo el mundo, sea de cualquier parte del mundo, que quiere comerciar drogas a los Estados Unidos, tiene que pasar por los carteles mexicanos. Los carteles mexicanos calculan, según el propio gobierno de Estados Unidos, que por año pueden llegar a sacar 38 mil millones de dólares en ganancias, en ventas brutas. Así que un kiosco. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu barazón. Bonita tu barazón. Bonita la que está dentro. Se me parte el corazón. Bonita la que está dentro. Se me parte el corazón. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, que se acordará de mí, que se acordará de mí. Solamente la tinaja por el agua que bebí. Solamente la tinaja por el agua que bebí. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. A levántate, Catano. A levántate, Catano. Son las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana. A levántate temprano. Que es Totó la que te llama. A levántate temprano. Que es Totó la que te llama. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Bonita la mañanita, bonita la mañanita, cuando viene amaneciendo, cuando viene amaneciendo, los gallos menudeando y los trapis demoliendo, los gallos menudeando y los trapis demoliendo. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Escuchamos Aguacero de Mayo de Totó la Momposina.